Bueno, estábamos hace algunos minutos intentando adecuar el estudio locutorio con sus micrófonos y sus historias con un grupo musical que hoy nos visita. Yo les quiero agradecer muchísimo a estos jóvenes porque cuando nos envolvemos con los jóvenes, los viejos nos sentimos muy a gusto, se lo aseguro, amigo, amiga oyente. Nos impregnamos de juventud a pesar de nuestros años y tener jóvenes en nuestro estudio es fantástico. Álvaro, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Buenos días. ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien. Preséntanos a tus compañeros, por favor. Pues bueno, yo soy el bajista de San Orphans. A mi lado están Ismael a los teclados, en acústico, y Pedro Pablo a la guitarra y a la voz. Hola, encantado de estar aquí. Álvaro. ¿Estás bien, no? ¿Con tu grupo aquí? Sí, sí. ¿Sois cordobeses los tres? Sí. Ah, nuevas promesas de la música cordobesa. Es decir que Álvaro tiene la habilidad de tocar otros instrumentos, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, actualmente soy bajista en este grupo y de vez en cuando también le doy un poco a la batería. El otro día estaba fantástico, ¿eh? La otra noche, en Jazz Café, pues estaba inspiradísimo, ¿eh? Sí, bueno, me vine un poco arriba. Se vino arriba. Oye, ¿y qué tipo de música tocáis? Bueno, tocamos rock entre el indie y el rock, ¿no? Y vamos luego también un poco de blues, vamos cogiendo distintas influencias, ¿sabes? Que vamos teniendo, y desde rock clásico hasta lo más moderno que hay ahora. También tenemos al teclado. ¿Al teclado quién? Ismael, me llamo. Ismael. ¿Qué tal, Ismael? Bien, aquí estamos. Tú eres jovencito, ¿no? Sí, 18 años tengo. ¿Estás estudiando? ¿Qué estás haciendo? Pues estudio percusión en el conservatorio y filología hispánica. ¡Ah, oh, qué bueno! Bueno, esto es todo, este mundo es un cerebro, estos muchachos, ¿eh? Bueno, ellos son Huérfanos del Sol, que me sale más fácil de presentarlos, ¿no? Sí, mejor así. ¿Qué se llama? San Orphans. San Orphans, ¿eh? Bien, pues ellos van a interpretar algunas canciones, les hemos invitado para este programa en directo, y eso es lo que nos gusta resaltar, que son músicos cordobeses, están aquí con nosotros, y nos van a presentar su primera canción, que se llama... No Glory Days for Me. Ah, eso, lo he dicho, lo he dicho. ¿Y qué quiere decir eso? No hay día de gloria para mí. No hay día de gloria para ti. No, para nosotros sí que es un día de gloria tener a estos grupos de jóvenes que, en fin, para la muestra va a ser su primera canción. Cuando queráis, por favor. Where it goes, but it will be the end. Who knows if the rest of completely will change? And that's what I am, a blonde little girl. There is no rest, there is no rest, no glory days for me. Practicing imagination what I saw in your heart. Predestination what I felt next to you. Oh, oh, oh. Predestination, ex-boyfriends and lies. This is the end between us two. Oh, oh, oh. Who knows where it goes, where it will be the end. Who knows if the rest of completely will change. And that's what I am, a blonde little girl. There is no rust, there is no rest. And maybe and just maybe the shadows come again. There is no hope to see and the pain become my friend. And here we are, like completely strangers. There is no glory days, there is the glory days. No glory days for me. Jóvenes, jóvenes, jóvenes aquí acompañándonos en los últimos minutos del programa. ¿Cuánto tiempo estáis juntos con el grupito? Bueno, Ismael y yo llevamos cosa de un año y Álvaro ha venido con nosotros como llevamos como 2 meses o así tocando los tres juntos, sí, algo así. ¿Y Álvaro, te acostumbras con ellos? Sí, bueno, al principio fue un poco más intensivo porque todos los temas son suyos. Todos los temas lo han compuesto ellos y claro, al principio grabar cuesta un poco, así que era todo memoria y ensayo. ¿Y el piano cómo suena, eh? Te gusta el piano? Sí, aunque en realidad yo soy percusionista, esto es algo secundario, pero bueno. No, pero se nota que está dando percusiones aquí al piano, ¿eh? Sí, sí. Se va notando, ahí voy mezclando influencias de mi instrumento y tal. Sí, oye, una cosa, ¿cuál es el grupo que ha sido a lo mejor fuente de inspiración para formar el vuestro? ¿Alguno favorito? Bueno, depende de cada uno. A Ismael le gusta mucho la música brasileña, por ejemplo, uh-huh. Y a mí me gusta... Lo que tenemos más en eso común es música anglosajona, ¿no? Desde los Stones, rock clásico, hasta Arctic Monkeys, que a lo mejor algo ya más actual y tal, pero siempre partiendo más del rock inglés. Uh-huh. Bueno, pues sigamos con un segundo tema, si va bien, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, podemos. The Soul of the World podemos hacer también. Vale, sí, vamos a hacer otro tema más. Y Mal dice, bueno, vale, pues aquí toco lo que me den, ¿no? Aquí toco lo que me den. Bueno, a ver, ¿cómo suena esta segunda canción? Girl in front of her mirror, I see how hurt, as broken as my scream for, feeling like master of her own world. Praying to forget 100 of demons. Oh no. Hey girl, how can you walk through the life with no soul? Someone stole it from me. just a few months ago. A famous smiles every day. I don't feel any emotions at all. A famous smiles every day. Just before you come. Yeah. Of her mirror, I see how hurt, as broken as my scream foam, hidden in the light lamp of her nightstand. Fear to the darkness of her mind. Oh no. Hey girl, how can you walk through the life with no soul? Someone stole it from me just a few months ago. A fake smiles every day. I don't feel any emotions at all. A fake smiles every day. Just a few months ago. Hey girl, how can you walk through the life with no soul? Someone stole it from me just a few months ago. A fake smiles every day. I don't feel any emotions at all. A fake smiles every day. Just a few months ago. Oye, pronuncias muy bien el inglés, ¿eh? Muchas gracias. ¿O pensáis que en España hay buenos grupos de rock o hay alguno que os guste? Porque tenéis influencia, como tú has dicho, anglosajona. Exacto, sí. Pero en España, ¿pensáis que os faltan grupos? Sí, hombre, claro, hay buenísimos grupos de rock en España. Lo único que pasa es que quizás bebemos de influencia un poco más extranjeras, pero lógicamente también nos gustan grupos de rock de España, por supuesto, sí. ¿Alguno así en especial te gusta? Bueno, pues de todo. Por ejemplo, Pereza siempre ha sido más popero, más que rockero, pero siempre me ha gustado mucho. De hecho, ahora que estoy aquí aprovecho, vamos a talonear a Rubén Pozo, que era integrante de Pereza, junto con Leiva, el próximo 16 de marzo. ¿Dónde? En la sala Lon Rock. Ah, sí. Pues iremos a veros, ¿eh? Sí, iremos, sí, a ver en directo. Vamos a ir. Claro que sí, nosotros somos viejos rockeros. Sí, hombre, nunca mueren. Sí. Más rockero que viejos, ¿eh? Sale importante. Sí. Sí. Bueno, pues ¿puede ser una última canción? ¿Es posible? Una última canción. ¿O lo tenemos difícil? Lo dejamos para otro día. Venga, sí, vamos a tocar una más. ¿Sí, va bien? Sí. Esta nunca la hemos tocado en público, así que va a ser la primera vez que la tocamos. Vale, pues de acuerdo. Venga, pues. Otra vez el pesado. Ok, vamos. Hey mommy, you gave me everything. With all your love, you work hard. In the lucky days when you were a team. But at the end, it was okay. You can be whatever you want. You said to me since I was a kid. But at the end, you make an effort. Otherwise, you will not get it. So why don't you support me? When I said to you that now is my turn. Who made the deal to have my own dreams? It doesn't fit with yours at all. Music is my only mate, the place where I had my fears, the place where I had my tears, the religion where I keep my faith. Music is my only gun, which puts me away for every threat. It's my whole purpose, it's my son. And it's the garden what I believe. So why don't you support me? When I said to you that now is my turn. Who made the deal I have my own dreams? Which doesn't fit with yours at all. Pues la verdad que ha sido un gusto para mí y supongo que para los oyentes haberos tenido aquí en el estudio y haber gozado de vuestra música, de vuestras canciones y deciros que no dejéis la música, no la apartéis de vuestra vida. Un mundo sin música es como un mundo sin color, ¿no? Exacto. Y entonces vivimos en un mundo que necesita mucho, mucho color, mucha música y porque es una manera de unir a las personas también. Y muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a vosotros. Sí, esperamos que no sea la última vez. Que, y sabéis que aquí tenéis siempre un espacio donde podéis expresar vuestra música y vuestras creaciones. Y adelante, chicos, que lo hacéis muy bien. Pues muchísimas gracias. Sí. Y bueno, pues ahora, no sé, parece que nuestro Vale. Pues nada, pues hasta el próximo programa que tengamos para que podamos gozar de las entrevistas, de la música y de todos los compañeros que quieran venir aquí a contar sus reivindicaciones, sus trabajos y su lucha social. Y aquí nos tenéis en el Centro Social Rey Heredia.